Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 23 de junio a las 20 horas se presentará el guitarrista ecuatoriano Alfredo Cuesta Domínguez en el Bar Cultural Café Libro en Quito. El artista interpretará obras de música clásica para guitarra acústica de los grandes compositores universales. También tocará piezas de música latinoamericana, nacional e instrumental. Internacionales. Asunción. La Feria Agroecológica para que podamos comer bien, que promueve la agricultura campesina y el consumo consciente, se realizó este domingo en Asunción. Se presentaron iniciativas de producción y comercialización agroecológica, incluyendo ofertas caseras y artesanales de jugos, dulces y licores, además de panes, alimentos vegetarianos y variedad de comida tradicional, entre otros. Además, se realizó el conversatorio Alimentos Buenos, Limpios y Justos para Todas las Personas, con el chef paraguayo y promotor de esta corriente ecogastronómica, Ignacio Fontclara. Esta feria fue organizada por el gobierno paraguayo y las organizaciones agricultoras campesinas de este país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.